las valquirias están obligadas a amar el valor y ponderar los extremos de la gloria y la muerte. Pero los días de guerra casi han terminado, y la gota que nobla el color de expandirse la espuma, y el color que radica en temer compartir la cordura, susurran a los augures que interpreten el viento en el sentido del sacrificio. La locura puede ser un modo de vivir, pero el amor, la locura misma, puede hacer reventar la pasión y llenarlo todo. De sangre. Y descompuestas del sabor almizcleño de la promesa incumplida, las fuerzas crepusculares del pueblo alemán se plantean abrazar la Edad Media y hasta el infierno, con tal de obedecer la ley de la naturaleza. La muerte es un precio a barajar para aniquilar a los débiles y mutilar la mediocridad. Es una pesadilla, pero no puedo despertarme. La causa está perdida. ¿Qué? ¡Debes decírselo al Führer! ¿Qué es lo que pasa? Cree que no lo he intentado, pero ha perdido la cabeza. ¡Maldita sea! ¡Es el pueblo alemán! ¡Lo está sentenciando a muerte! ¡Somos generales alemanes! ¡Juramos lealtad al Führer! ¡Heil Hitler! Mi Führer, los rusos están estrechando el cerco. El noveno ejército debe replegarse. ¡Decide! ¡Esos cantigantes ya son capaces de frenar! ¡Despiadada! ¡Contundente! ¡El noveno está hecho añicos! ¡Es un puñado esparcido de unidades sin rumbo, mi Führer! ¡Las hordas asiáticas! ¡Steiner nos va a tirar en retirada! ¡Los rusos no amenazan por el norte por el sur! ¡Tendrá que regresar al impulso de Pels! ¡Pels está conduciendo sus tropas al Elba! ¡Dígales que pueblo de inmediato! ¡Han recorrido más de la mitad del camino consumiendo casi todo el suministro de combustible! ¡Deben de retroceder de inmediato! ¡Germania debe pagar el precio de toda la temeridad! ¡Mi Führer, descuidaríamos el frente occidental! ¡Combustibles! ¡A discutir una orden! ¡Es mi voluntad! ¡Tráenos, hijo! ¡Señor! ¡Steiner informa de que no puede reunir tropas! ¡Traidores! ¡Es una orden directa! ¡Han lastrado desde hace años todas mis iniciativas! ¡Es insoportable! ¡Cómo se atreven a desautorizarme! ¡Los generales han derramado su sangre por usted! ¡El generalato está compuesto de una partida de mediocres, bastardos, de malditos inútiles, de traidores, de infames y fracasados! ¡Carecen de honor! ¡Mi Führer, eso es ofensivo a sus hombres! ¡El generalato es la vergüenza del pueblo alemán! ¡Han traicionado a Alemania! ¡Y os juro que lo van a pagar con su sangre! ¡Tienen que pesar de una academia! ¡Y aún así, he conquistado Europa! ¿Qué hacemos ahora, señor? ¡Es el momento de apuntarnos! ¡Una pistola en la sien! ¡Y darle en la cabeza! So pull me the DJ, turn it up. Like when I'm making eight more fans, soup and the music, let's get down. Everybody going crazy. Let's go. The DJ got me dancing all night long. Yeah, we gonna party tonight. We wanna do it till we can no more. So put your hands up and move it to the beat. Your hands up, cause we're flow. I keep on stressing more. My son doesn't keep it down. Everybody to the floor. Music get rolling. Give me some more. Oh, what a hell of a night. Everybody wasted from roof to the basement. Yeah. And when the sun come up, oh man, I wanna do it all over again. Come again, come again. Oh, what a hell of a night. Everybody wasted from roof to the basement. Yeah. And when the sun come up, oh man, I wanna do it all over again. Buenas noches, Dutópicos. ¿Cómo estamos? Se ha reunido el generalato en la guarida del lobo para hablar de la infamia, de la traición al pueblo de Alemania. ¡El generalato! El generalato está compuesto de un puñado de infames. ¡Me han puesto todas las trabas que han podido! ¡El generalato! Eso quiere decir, o debe querer decir, que estamos en la sede del cuartel general de la utopía para ascender al ritmo del impulso ascensional a los rincones del mundo de los sueños y la oneriocrítica. Abrochaos los cinturones, generalato. Subimos. Subimos al impulso del deber y del sentido utópico de la vida, ese del que está lleno nuestro Hitler personal, ese que hoy hemos llamado Mein Führer. Pero no sin antes hacer una alusión al primer miembro de nuestra partida de generales del bien, a esa partida de luchadores por la libertad, el pueblo alemán, que se reunieron entre paredes de cemento para asistir al deceso en nombre de las leyes de la naturaleza, de la espiritualidad y del culto a los valores superiores, a los carismas superiores. Sí, sí, me refiero a ti, Rod. La sutileza, la dualidad de la condición humana se resume en animalidad y esa partícula divina de que tanto hablaba el gnosticismo. Tú estás compuesto por mitad, pero con una preponderancia de la instintiva, amigo mío, y eso hace que te quiera bienvenido a tu casa, amigo. Muchas gracias, Adrián. Rod es una partícula divina, es polvo de estrellas en la efigie de una persona, con un cuerpo cada vez más contorneado y definido en sus pectorales con mucho orgullo, con mucho mimo. Tengo que darte las gracias a ti como entrenador personal mío. Ajá, al menos testigo de tu elocuencia y tus accesos artísticos de genialidad a buenas horas por la mañana en un bosque al que vamos a hacer footing y yo con arrojo y sin sonrojo. Pero este otro personaje que tengo hace poco declaró que era negra y lesbiana. También dijo que era sostenedor forzoso de la corona maldita. Para el escándalo de muchos, dice que todavía tiene que pensarlo. Es un hombre que tiene un sentido del honor y del deber manifiesto en la práctica. Para mí, un referente de masculinidad, un icono de entereza y la persona más genuina y más rebelde de los guiones que preparo. Insiste en dejarlo todo a la efervescencia del momento triunfal espontáneo. A dejarlo libre, libre, así, dejarlo un poquito transmaricabollo, dejarlo al impulso del viento libre, como diría Espronceda. Sin embargo, no voy a poder mentar a los clásicos por otro motivo distinto, quizá por algo... Hoy tu brigado. Hoy es su cumpleaños, es el cumple del maestro Juanillo. Sostenedor forzoso de la corona maldita, cumplos muchos más, viejo amigo. Lo ha venido a cumplir con nosotros en el búnker utópico. Te queremos, amigo mío. Muy bien, gracias. Te queremos mucho. Te queremos en rojo. Bueno, rosa. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te desean tus amigos del búnker. Del búnker radiactivo, señores. Emitiendo a un horario español. Pasadas las 12 de la noche. Con expectativa de ser puntuales y sin lograrlo. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Tus amigos del búnker radiactivo. Estamos intentando comernos una tarta búlgara de nata y fresas con ayuda de unos vasos partidos por la mitad. Mentar a los clásicos del pensamiento alemán romántico y cantar eso del Heil mein Führer en sede del búnker redactivo nos ha dejado un poco estupefactos. Y la cosa no es casual porque el asunto que nos atañe hoy es descabelladísimo. Con mucho es uno de los asuntos más provocativos y más propios de la literatura de combate que hemos tratado hasta ahora. Y es bueno, o sea, así al fin y al cabo es el aniversario de nuestro patrón, del maestro, redentor de meretrices. Y el tema viene cargadito de buen rollo, como podemos empezar a paladear. Se oye así, amigos, se oye así. Es el asunto transmarica pollo. Una partida de mentes luchadoras de la libertad como los afganos en Rambo 3, se supone. Liberación de pensamiento, disolación de los márgenes heteronormativos de la orientación sexual y disponibilidad de toda una batería de roles para verter en el pedestal del albedrío más espontáneo. Hay que fluir en la sexualidad y no hay que constreñir lo que uno sea en esos cauces tan impositivos, a veces de una suerte de guión forzoso. Y si uno a veces quiere practicar el switch, switch, switch, debiera poder hacerlo, ¿no? Lo vamos a explorar de mano de estos dos concurrentes de verdadera élite, al tiempo que nos decantamos por observar, grosso modo, el dilema del armario, ese constreñimiento que mueve a ciertas personas a ocultarse. ¿Cuánto hay que esperar para al fin poder hallar? El asunto del diván y el armario y el closet y salir por The Big Door, como los toreros, amigos, por la puerta grande. Efectivamente, así es como vamos a salir de mano de estos dos utópicos en dirección del viento y del camino vertical ascendente. La utopía va a ser hoy redescubrimiento de un aniversario lleno de júbilo, con tarta llena de nata y fresas por encima, de vuelta al síndrome de Peter Pan. Peter Banning, brillante abogado para los más escépticos, pero no, hoy seremos optimistas, si bien de resignación ante un mundo abatido del constreñimiento de las condiciones normativas, imperativas, absolutas y más grasientas y cínicas, en pro de un trasnochado romanticismo allende el pragmatismo imperante de los fenómenos del realismo, de esas bolas de billar que van fluctuando sin ton ni son encima de la mesa. No sé si estemos listos. Veo mucha concentración en el papel del general Kettle, jefe del Estado Mayor del Hitler Estado, señorito Rock. Rodrigo Sebastián, un clásico de la casa. Papel del... Sí, sí, estabas tú, Rod, estabas tú. ¿Se considera uno clásico en el tercer programa? No, no sé. Hombre, claro. Y en el papel del mismísimo Adolfo Juanillo, que por lo demás no se queda corto ahí. Hitler se le queda pequeño, ha interpretado al doctor Frankenstein, a Drácula, al jovencito Drácula, ha interpretado al conde Montecristo, Don Quijote y a tantos cuantos les echemos encima. Feliz cumpleaños, viejo amigo. Es un verdadero honor tenerte aquí el día de tu aniversario. Gracias, gracias, gracias, gracias. Te quiero, ya lo he dicho. Transmaricabollos, abrochaos los cinturones, que entramos en batalla. Se ha de mencionar que puede escuchársenos en www.radioutopia.es o en la 102.4 si estáis en las inmediaciones aledañas de San Sebastián de los Reyes. La frecuencia es débil, no da mucho más. Queremos dar un beso gigante a Willy Guillermo Losa, ese amigo que tengo de tiempos inmemoriales, al que quiero con locura y frenesí, transmaricabollo, y al guardián de la puerta, ese hombre que observa con indulgencia cada vez más resignada mis cagadas al equipo del Multipistas. Un regular, un tipo que se vestía de Batman para defender España. Ya nos explicará exactamente qué quiere decir eso. Batman, España, en fin. Bueno, hay ideas confundidas, pero el tío rezuma erotismo masculino. Bienvenido también aquí cuando quiera. Transmarica hoy, amigos. Muy bien, aquí estoy, ya con vosotros. Hemos tenido que apartar la tarta para ponerlo todo en su sitio y empezar a hablar de lo nuestro, que es, como siempre, una realización práctica del laboratorio utópico de las ideas y un pensamiento de combate. La literatura de combate, a veces oral, a veces escrita, tanto da. Venimos aquí a hacerle la contra al pensamiento reproductor del statu quo, al pensamiento complaciente y autosatisfactorio, que es con mucho el más cobarde de todas las formas de capitulación. De capitulación. El conformismo. Venimos a hacerle la guerra con todas las potencias de nuestra alma. Y venimos a hablar de Transmari B. Bollo en su nomenclatura actualizada, como bien me recuerdan en el equipo intelectual. Ya no lo voy a decir técnico, porque ¿qué es la tecnología, Juanillo? Sino aquella tecné de que hablaba Sócrates, ese puñado de conocimientos prácticos implementados. Praxíteles, el gran escultor, era un técnico. Ajá. Y yo recuerdo cómo tú, amigo mío, cuando hablábamos de tecnología y de su contraposición a la naturaleza, nos recordabas que las abejas hacían colmenas que eran verdaderas obras de ingeniería tecnológicamente muy avanzada. Sí, las colmenas son obras increíbles de tecnología, y los hormigueros que hacen las termitas tienen sistemas de refrigeración que ya quisieran muchos edificios. Yo también he querido ser abeja. ¿Y hormiga? Oveja. Oveja. Yo soy más bien mamífero, pero ya puestos a hablar de insectos, diré que quise ser soldado. No tuve los... ¿Por qué decirlo? Ha pasado la una de la mañana. No tuve los cojones que tuvo Antonio para meterme en el ejército. Pero se dice que los soldados más potentes fueron, al menos mitológicamente, los mirmidones. Verdaderas hormigas hechas soldado, ¿verdad, Juanillo? Tenían buenas técnicas de defensa y de ataque. Ajá. Como un buen transmaricabollo. Ahí voy, amigo. La idea de que exista una fórmula de definirse en la sensualidad y el erotismo, en el amor en suma, ¿verdad? En lo que el sexo representa, allende los torpes márgenes de la impositiva heteronormatividad, aplastante a veces, ¿verdad? Basada en un patronaje de terror a la innovación, y de terror a lo nuevo, y terror al disfrute, y probablemente terror hasta al sexo mismo, ¿verdad? Hay algo hermoso en ese transmaribollo, esta terminología tan alambicada. Juanillo, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué es el transmaricabibollo ambiguo, bisexual, emergente? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Juanillo? Pues la verdad es que es algo bastante más complejo de lo que parece aparentemente. Quizá hay que empezar con cosas más sencillas, más sencillas, o por lo menos más conocidas en la calle. Uh-huh. La calle, lo que se conocen es que hay ¿sí? maricones, que hay bolleras, que hay travestis, transexuales. Ajá. Y estas palabras se utilizan en muchas ocasiones de forma muy despectiva. Se insulta a una chica y se la llama, queriendo insultar, se la llama bollo. Un tío, cuando se le quiere insultar, independientemente de su orientación sexual, a veces se llama marica o maricón. Uh-huh. Y a los transexuales dice, váyanse trans de mierda y cosas por el estilo. Entonces un grupo de personas militantes que luchaban por defender los derechos de todas las personas, y en principio defender los derechos de las personas que tienen una orientación sexual no normativa. Uh-huh. Normativo es hablar más adelante de ello, pues decidieron reivindicar el insulto como la vejación, como forma de militancia política, y lo pusieron todo junto. Y entonces acuñaron el término transmaricabollo, que en algunos casos se le añaden pues terminaciones como bi, de bisexual también. Uh-huh. Y hay incluso gente que mete también a los heterosexuales, porque en muchas ocasiones los heterosexuales son también víctimas de su propia sexualidad. Ajá. Que los heterosexuales a veces también son víctimas de su sexualidad. Esto se me hace particularmente combativo a la perspectiva habitual, querido maestro, compañero, porque parece que esto fuera una ideología de esclavos que profesan los muchos heteroseguros, heterosexuales, puedo decirlo de alguna manera, los normales, entre comillas, ¿verdad? En detrimento de esas minorías aplastadas. Y sin embargo, lo más revolucionario que... Para empezar ahí con algo de combate. Que te oye a ti decir, macho, es que también aplaste a los propios militantes de la heterosexualidad, ¿no? Constreñidos también por un deber, por una normatividad, por un puñado de obligaciones que la sexualidad orientada normativamente comporta, ¿verdad? ¿Cuáles pudieran ser, amigo, esas obligaciones del heterosexual que pudieran redundar en que fuera menos libre a la postre? Hay una terminología que se digamos decimonónica, pero que se utiliza mucho en entornos anarquistas y bueno, y en entornos de estudio y de desarrollo de políticas. Ajá. Que es el término patriarcado heterosexual. El patriarcado heterosexual. El patriarcado heterosexual es una manera de llamar a lo que la mayor parte de la gente conoce o en algunos sitios se conoce como lo que debe ser una forma de familia. Uh-huh. Es decir, la única forma de relacionarse sexualmente debe ser un hombre que sea muy macho, que sea muy fuerte, sí, que tenga una mujer que sea muy femenina, que sea débil, a la que hay que proteger, con la que formar una familia en la que el patriarca, que es un, sí, hombre. Ajá. Defiende y tiene que mostrarse en todo momento como responsable de llevar adelante esa familia, protegerla, defenderla. Uh-huh. Esto cuando la asume una persona heterosexual, una persona a la que le gustan un hombre a la que le gustan las mujeres y tiene que vivir su vida sometido a la tensión de ser el más fuerte, cuando en ocasiones puede querer llorar o quiere mostrarse más débil. Uh-huh. Y una mujer a la que le gustan los hombres, que tiene que estar sometida a su marido. Y ahora en España eso no, aunque todavía hay mucho patriarcado heterosexual, se va cambiando, ya las mujeres acceden al mercado del trabajo, pero todavía existe la mentalidad de la mayor parte de las personas que... Ajá. Es el hombre el que tiene que llevar el dinero a casa. Es cierto. Y que eso. Es la mujer la que tiene que cuidar a los niños y cuidar a las personas mayores y cuidar a los ancianos. Y eso creo que a muchas personas, hombres y mujeres, les produce una profunda frustración. El que haya esa diferencia, el que no sean realmente iguales hombre y mujer a la hora de acceder a la responsabilidad de defender a la familia, de traer el sustento, de cuidar a los mayores y a los niños, tanto el padre como la madre, el que no haya esa igualdad produce mucha mucha frustración y produce esas situaciones de maltrato que es tan monstruosa en la sociedad, tan grave para la mujer. Es decir, en alguna ocasión, cuando la mujer empieza a reivindicar su derecho a trabajar o su derecho a que la ayuden en casa, sí, el marido puede llegar a violentarse de manera tremenda y llegar hasta a matarla por esa ofensa que está cometiendo. Y yo creo que eso es un sometimiento, es un castigo que tienen aquellas personas que se creen que el patriarcado heterosexual es lo que debe ser. Curiosísimo, amigo mío, esto de que primero te digan que se trata de introducirlo en una vagina o de otra manera, y que así muy ocultamente, en la letra pequeña, vengan aparejadas todas esta suma infinita de obligaciones morales tan represivas de la manera de comportarte, ¿verdad? De que venga todo un universo anclado con unas deudas que hay que pagar en un sentido moral que se cobran a veces el precio de la felicidad de la gente. Curiosísimo, Juanillo. Hay mucha frustración y mucho frustración. Dolor detrás de un planteamiento que no es sensato de... Uh-huh. de la sociedad y de las relaciones entre hombres y mujeres, o entre... Uh-huh. hombres y hombres y entre mujeres y mujeres. Pero vamos, que decir, pero al menos nos presuponemos que siempre va a ser entre hombre y mujer. Somos cristianos, ¿no? No, no jodas con ello, tampoco te pongas tú torcido. Bueno, el tema del patriarcado heterosexual, que ya digo que es una terminología decimonónica, pero que todavía tiene su vigencia, que ha sido muy contestada por el feminismo, que hay quien dice, y a mí me resulta creíble que el feminismo sea la doctrina o el planteamiento filosófico y político más uh-huh. importante del siglo XX. Te resulta creíble, ¿verdad? Me resulta uh-huh. creíble, muy sensato, porque ha producido una modificación de los hábitos y de las formas de entender la vida en Occidente muy diferentes. Es decir, nos olvidamos que ha habido momentos en que las mujeres no votaban, que las mujeres no podían acceder al trabajo, que las mujeres incluso necesitaban permiso de su marido para poder salir del país de viaje o para vender una propiedad que era suya. Uh-huh. Y otras muchas cosas. Esto que estoy contando es de la España de hace nada. Somos deudores de esos esquemas. Y lo que ocurre es que el esquema del patriarcado heterosexual a veces se traslada a parejas a parejas que no son hombre y mujer. O sea, en ocasiones hombres que se reúnen con hombres, vamos, que deciden desarrollar su vida afectivo-sexual con otros hombres, o mujeres que deciden desarrollar su vida afecto-sexual con otras mujeres, adoptan un esquema heteronormativo, ¿verdad? Heteronormativo, un esquema en el que se supone que una o uno debe ser quien lleve los pantalones en la casa. Llevar los pantalones, curioso. A veces se utilizan esos mismos esquemas que son los que se siguen en el fondo aprendiendo en los colegios y que emanan de muchas de las películas de Hollywood, por ejemplo. Uh-huh. Pues, y de Bollywood. Te das cuenta del pedo del fuera de serie que tengo aquí, para que luego un crack, para que luego creas que vas informado, para que es lo que tengo que soportar yo cuando me reúno con este hombre y me revoluciona pensamiento de arriba abajo. Ay, cuánto le doy al cabrito. Tú, Rod, hoy me has dicho, mientras hacíamos footing, una frase muy inspiradora que te ha salido de repente así como de soslayo entre pensamientos y que era motivadora. Estábamos los dos haciendo footing de buena mañana, corriendo, yo estaba empezando a desfallecer y el Rod me ha mirado a los ojos en un momento dado y me ha dicho: antes muerto que verte convertido en un jodido maricón. A mí no me verás decir eso jamás. Dilo que de verdad te dije el otro día. Es que si yo hubiera nacido con pelirroja y con el pecho grande hubiera sido una gran folclórica. No, eso me lo dijiste tú a mí. Ah, es verdad. No, te dije que te voy a quitar la comparación de no seas maricón, no seas nena, te la voy a quitar a hostias. Es verdad, amigo, es verdad. Ay, compañero, pero yo también soy un poco chao, un poco esclavo, un poco obligado de la heteronormatividad en la que... Todos lo somos. Claro. Todos hemos recibido esa educación, queramos o no. Siempre vamos a tirar... Lo que pasa es que tenemos que verlo y corregirlo. Ajá. Y tú, querido Rod, que frecuentas los frentes sociales, que a más de ser biólogo eres un tipo que ha meditado, te acusan incluso de haber entregado más tiempo del moral a la custodia y salvación de las aves salvajes del país. Sí, sí, te dicen que tienes demasiado amor hacia el mundo salvaje, que eres un poco indómito. ¿Qué encuentras tú en los frentes sociales? ¿La huella de la heteronormatividad se extiende, por lo que tú sabes? ¿Hay un constreñimiento y hay algo que tú venías acusando en Europa, incluso acerca de la represión que la homosexualidad experimenta? ¿Verdad? Y de todavía esa deriva que hay fuertemente heteronormativa, del sentido de la decencia y de la ciudadanía, ¿verdad? A propósito de, pues eso, de las manifestaciones que hay en contra... Ahora mismo en Francia, ¿verdad? Lo que estamos viendo en Francia es... No me podía imaginar yo que eso ocurriera en Francia ahora mismo. Cuéntame, ¿qué opinión te merece todo esto a ti, amigo mío? Yo es que no veo... Realmente no veo dónde está el problema, ¿qué problema tiene esa gente que se está manifestando en Francia ahora mismo contra la ley del matrimonio homosexual que se aprobará mañana? más allá de opiniones religiosas que, en mi opinión, deberían mantenerse para cada uno. Si ellos son religiosos, que vivan con respecto a los principios en los que ellos creen, pero no creo, en mi opinión, que deban hacernos vivir a los demás con ellos. Pero es que en Francia estamos viendo ya hasta amenazas de muertes a diputados, a políticos. Hoy mismo un diputado del Congreso francés ha recibido una carta con pólvora de una bala y una letra diciendo nuestras... ¿Qué es lo que decía la carta? Nuestras maniobras son mucho menos sutiles que las manifestaciones que hay en la calle. Sí. Básicamente una amenaza de muerte al diputado que va a aprobar mañana la ley de matrimonio homosexual. Yo esas cosas no me las podía imaginar que ocurrieran en Francia. Curioso. En Francia, toda vez que se plantea siempre la cuna de la civilización, la civilidad y el pensamiento avanzado, curioso. Hay algo profundamente tradicional, además, en la cuna de la Ilustración. La Ilustración. Muy tiránica pudiera ser también, ¿no? ¿Verdad? La Ilustración. Siempre al servicio del despotismo. Porque, Juan, yo pese a tú ser una de las personas que mejor usa la razón, tienes a favor de tu parte que también tienes a tu servicio a la sinrazón. Y la liberas de vez en cuando de una manera magnífica, magnífica. A veces con comedimiento, a veces con prodigalidad, pero siempre de una manera deliciosa. Y eso probablemente quiere decir la tendencia esta tras Maricaboyo, ¿verdad? Hay algo en todos esos clubs selectos a los que has pertenecido, bueno, por mencionar alguno, yo que Cuerpo Libre, la masonería, el culto del codofilia, ¿verdad? Y hay unas organizaciones egregias que tú has podido encabezar si hubieras querido, ¿verdad? Sí, yo creo que soy el que inventó la palabra codofilia. ¿Sí? ¿En serio? Y pues yo la he practicado. Si pudierais explicar qué es eso. Ah, explica, Juanillo. Ay, pervertido. Eso hace a mí y a muchos más que no lo conocemos. Cuenta, Juanillo. Realmente la codofilia surgió en un círculo, en el círculo de una asociación que se llamaba Cuerpo Libre. No voy a entrar ahora en los detalles de Cuerpo Libre. La codofilia es una práctica que la pueden practicar todos aquellos que tengan codo, independientemente de su edad o sexo. Y se puede practicar uno solo, es difícil. Es decir, no existe la autocodofilia, ¿no? El onanismo codofílico es chungo. Es complicado. Pero entre dos se puede hacer y además es que es contagiosa. Alguna vez que la hemos practicado hemos visto que se contagiaba y la gente empezaba a practicar. Y consiste, cuando se hace en grupo, por ejemplo, es uno levanta su codo y la persona que está al lado le chupa el codo mientras levanta el otro codo, que se lo chupa la otra persona que está allí, y así se pueden hacer codos. Y hermoso. Como si estuvieras bailando la sardana, pero no con las manos no tan altas, y los unos se chupan al otro los codos y... Qué bonito. Y bueno, es una práctica muy íntima, pero... ¿Y cuál es la finalidad de esta práctica? No es genital. Es lo mejor de todo el hedonismo, ¿no? Oye, eso es muy hermoso. Ay, Rod, me dejas que te lama el codo. Ahí lo tienes. Perfecto, que voy, espera. Sabroso, un saladito. Pues con eso venía a querer plantear, amigo... todavía una breve intro, ¿no? Al asunto de la liberación de ese encerramiento armaril, de que muchos son prisioneros, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede cuando uno se topa con esa esfinge potente de la heteronormatividad y ve que la mayor parte de sus cánones de referencia, sus grandes iconos de comportamiento, son profundamente sexuales de su bagaje, ¿no? Que este es el gran mérito del feminismo: leer los fenómenos morales en clave sexual. Y decir, detrás de eso hay algo sexual, de dominancia, de un rol, ¿no? De tú estás en misionero, yo estoy de encima, tú te pones delante, detrás. Eso tiene grandes implicaciones. ¿Qué ocurre cuando te das cuenta de que los iconos a que diste tu vida pueden cifrarse en clave sexual? Y que pese a quererte libre, llega un momento que solo te conformas con un patronaje sexual determinado. Es difícil sacudir eso, ¿verdad? Pega muy en lo hondo. Hay una característica que tiene la heteronormatividad. Ajá. Asociada en muchas ocasiones. La heteronormatividad es, digamos, la práctica que solo permite las relaciones sexuales entre hombres y mujeres. cosa que está muy bien. Las relaciones, hombre, como Dios está mandado, ¿no? No jodáis, sí, no estáis pensando en otras cosas, ¿no? Está muy bien, están muy bien las relaciones entre hombres y mujeres. Vamos, siempre que los hombres y mujeres cumplan las condiciones mínimas para tener relaciones sexuales. Para que no esté muerto uno u otro, que no sea menor de edad. Juanillo, me abres. Me despiertas la atención a cosas muy románticas. El problema que tiene la heteronormatividad en ocasiones es la punitividad, o sea, el castigo que hace a todo aquel que no cumpla con los con sus requisitos. Entonces esta punitividad, este castigo que hacen a los que no sean, puede ser inmenso, inmensamente grave. Es decir, en ocasiones históricas y en ocasiones actuales, a personas que practican el sexo no heteronormativo se les ha condenado a muerte y se les ha matado. Y se les ha matado de forma a veces muy humillante, muy desagradable, muy dolorosa. Todavía hay sociedades que eso lo castigan con la lapidación. Curioso. O con la cárcel. O sea, hay sociedades que lo hacen así en... En Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, ¿cuántos más? Uganda. Incluso en Estados Unidos hay algunos estados que tienen, no sé si ahora mismo, pero desde luego han tenido leyes que condenaban de una manera muy severa algunas prácticas sexuales como la sodomía, y con años de cárcel. Y en los sitios donde no está penalmente perseguido, y en España lo ha estado hasta hace nada, no sé si en el año 78 por ahí, que se retiró la ley de peligrosidad social, los gays eran podían ser detenidos y llevados a centros de reeducación. O sea que no es algo tan lejano en España, y desde luego en otros países de Europa sigue siendo todavía algo muy condenado y punible. Ajá. Y cuando no está penado con castigos severos, a veces está muy repudiado, muy castigado socialmente. Un adolescente, un chico que en su, o una chica que en su pubertad descubre que le gusta su compañera de clase o su profesora, puede tener muchos problemas si lo manifiesta, si lo dice, o si alguien lee sus diarios. Ajá, curiosísimo. Y puede ser insultada, puede ser vejada, puede ser maltratada, y eso duele mucho. Y hay personas que antes de someterse a esa vejación deciden no manifestarse, no expresar su sexualidad. Congela. Y su afectividad. Congela eso ahí, querido Juanillo, que has tocado un punto clave a propósito del dolor y de la necesidad de exteriorizar esos sentimientos, por el momento frustrados hasta el advenimiento del héroe. Vamos a dejarlo ahí, vamos a acumular esa energía. Rod, no sé si tú tengas fuerza para continuar el debate hasta sus últimas consecuencias. ¿Estás listo? Lo continuamos. Ay, pervertidín. Juanillo, espérate y contén esa inercia, que vamos muy fuertes, amigo mío. Noto, sobre todo por tu parte, que vamos muy fuertes. She's a black belt in karate, working for the city. She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat the Shima. They got ¿Piensas que me he olvidado, Juanillo? Estabas empezando a pensar que me he olvidado, reconócelo. Está comiendo tarta y no puede... No puedo centrarme en tantas cosas. Deseamos todos cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños, querido. Y el búnker radioactivo. Eso es cierto y tú lo sabes, Juanillo. ¿Realmente Adrián ha puesto la canción para poder comer tarta tranquilamente? ¡Ay, me has pillado! ¡Ay, picarón! Efectivamente, hay que comer tarta de fresas búlgara, que por lo demás está deliciosa, al son de Parchís, para celebrar un homenaje particular a esta figura fuera de serie. Y con todo, tener tiempo de realizar la prosecución hacia los horizontes prohibidos, esos anticonformistas, anti-autocomplacientes, que la doctrina utópica de la sostenedora de la corona maldita, esa que se declaró negra y lesbiana y que compuso aquello de "se maquilla la puta", nos invita a descubrir con descaro y cariño. The Wedding Night of Patrick Doyle, la banda sonora de Frankenstein, evoca pensamiento romántico y nos está invitando a recorrer la distancia que media entre la zona del puente Segovia y la zona de del Alto Extremadura, ¿verdad? Esa zona que fue la frontera entre el Imperio y la República en tiempo de la Guerra Civil. Rod, a ti que quieres que te llamemos la pasionaria, te corresponde reanudar el asunto. Empezamos con heteronormatividad y escapar del armario, queridos. A ver si sois capaces de salir. Vamos a ver si somos capaces de salir del armario, Rod, que ya va siendo hora de que salgamos del armario. Tú y yo. Ya va siendo hora, ¿no? A ver, sucede una cosa. Por más que uno esté complacido de rendir homenajes al espíritu triunfal del bonapartismo, del nuevo Apolo, o del Salvador Allende, o de Simón Bolívar, o de cualquier libertador que uno se figure, hay algo de derribar todavía en lo íntimo. Uy, que tengo nata en la nariz. Es nata, ¿tienes, ¿eh? Tienes nata en la nariz. ¿Qué pensabas tú que sea? Sigues teniendo nata en la nariz. Vaya, hombre. Espera. ¿Chupito? Ya, es chupito. Ojo, es que la tarta está pistonuda, ¿eh, Jorillo? Hay algo en lo íntimo que constituye una barrera muy difícil de franquear. Mucho más difícil que el ámbito político. Hay una anécdota muy graciosa que cuando a Franco se le preguntó que cuál iba a ser su política, él dijo que él no se metía en política. Yo no me meto en política. Digo exactamente, haga como yo y no se meta en política. Haga como yo y no se meta en política. Es curioso, ¿no? Y parece una frase de perogrullo y una simpleza y una bajeza también, pero puede ser una frase henchida de sabiduría y puede tener que ver con la preferencia por lo político, por lo complicado de lo íntimo, de lo fácil que puede resultar el trato público en comparación con las grandes complicaciones y la magnificencia de las sutilezas en el ámbito de la proximidad infinitesimal. ¿Cuán más complicado es el acercamiento cuando estás pasando la palma de tus manos por la cadera del amante Juanillo que no en una sofisticada reunión internacional a propósito de la banca de valores o del equilibrio presupuestario o de los objetivos del Banco Mundial, ¿verdad? Bueno, pero incluso en esas reuniones del Banco Mundial en ocasiones se invita también a la pareja. ¿Ah, sí? Sí, hay muchos actos que se hacen en embajadas y que se hacen en altos niveles empresariales y políticos en donde el consorte está invitado y hay ocasiones en que eso se hace muy complicado cuando tu pareja es de tu mismo sexo. Yo quiero ir en condición de consorte. O cuando tu pareja no es tu mujer oficial. Ajá. Porque te has divorciado, porque te has separado en un país donde no reconoce el divorcio, la separación, o cuando hay situaciones se crean conflictos. Uh-huh. Hay algo profundamente político en lo íntimo. Tenemos en España un gran conflicto con nuestro amigo Urdanga. No, bueno, con la Pantoja. Okay. Con nuestro amigo Camilo José Cela. Ay, Camilo. Premio Nobel de Literatura y que a la ceremonia en la que le daban el Premio Nobel decidió llevar a su pareja de entonces en vez de a la mujer de toda su vida, cuando el Nobel es a la obra de toda una vida. Y ahí se crearon una serie de conflictos. Si el conflicto resulta que no es tu mujer sino que es un hombre, se complica más y en ocasiones es imposible llevar a tu consorte a las reuniones oficiales. Uh-huh. Curiosísimo. Recuerdo aún a mi madre llamando ingrato a Camilo por aquel detallito, ¿no? ¿Se puede saber qué tendría en la cabeza? ¿En qué estaría pensando Dios al meterle ese pensamiento en la cabeza? Toda vez que fue la otra, la despechada, la que no llevó, la que le ayudaba a transcribir sus escritos que le hicieron famoso, ¿verdad? Era una cuestión de ingratitud, ahí también subía haciendo. Pero no resta la naturaleza política de lo íntimo y de esa sabiduría de los reyes católicos de resolver la política mundial a través de casamientos y de emparejamientos, ¿no? Con más o menos fortuna en la cama. Y donde esté una luna de miel regia, con engendramiento y fertilidad, que se quite los grandes pactos internacionales, ¿verdad? Bueno, o sea, hablando de cosas internacionales y levantando un poco el toque denso y político de lo que estamos hablando, y serio, otro caso importante en la historia de España fue cuando a Almodóvar le concedieron el Oscar. ¡Ole, hombre! Bueno, y entonces a la ceremonia de los Oscars no llevó a su actriz fetiche, sino que llevó a su travesti fetiche. ¡Cómo me alegro! Y eso le dolió mucho a Carmen Maura, que era realmente su actriz predilecta. La actriz que más había trabajado en sus obras y... ¡Qué grande! ¡Hombre, hombre! Carmencita tiene nuestro papel en el corazón. Sí. Yo la recuerdo, querido Juanillo, aquella de... ¿Qué he hecho yo para merecer esto? De mujer de clase media baja. Con el hueso de jamón. Con el hueso de jamón mandando al marido que hablaba en alemán y que tenía el delirio y grandeza de estar con Frau Müller, ¿verdad? No te metas con Frau Müller. Pero ahí se está. O sea, en esa obra se refleja parte del dilema que estamos tratando del patriarcado heterosexual. Sí. La mujer en la casa, drogándose para superar su estado de nervios, el marido que la maltrata. Bueno, en este caso es la mujer la que se devuelve y le mata al otro. Bueno, o sea, es un... Pero bueno, eso resuma parte de la espíritu situación de la pareja heterosexual. Ese fenómeno transhumanista, bollo. Qué grande es, Dios mío, cuánto nos entronca. ¿Tú, Rod, qué opinas a propósito de la androginia? Todas las virtudes del hombre, hablamos de... rectitud, de fuerza, de proporcionalidad, esbeltez y de ser recio, combinado de la delicadeza y los afrutados miembros de la mujer. ¿Qué me dices tú, el transexual? Yo rechazo absolutamente lo masculino y lo femenino. ¿Juntos? No, o sea, no rechazo lo que tú asumes como masculino o femenino, sino que haya cosas que se asimilen a masculino o femenino. Ah, vale. No sé por qué ser tierno, sensible, tiene que ser femenino, por ejemplo, ¿no? Tiene que asimilarse a algo femenino. No sé por qué ser rudo, por qué ser fuerte, tiene que asimilarse a algo masculino. Yo eso lo rechazo. Va. Yo es que creo que en este debate estoy más en el lado del activismo que en el del la política o el del conocimiento, digamos. Entonces, No, pero eso es de muy de evaluar, Rod. Perdón, y tu opinión, amigo mío, es casi la más valiosa. Si tú militas activamente y lo conoces en los frentes y lo propagas, no solo por tu ente, yo sé que... Se aprende mucho, ¿claro? Se aprende mucho. Eso es. Claro. ¿Y tu manera de hacer la protesta, compañero del combate? ¿Cuál es tu enemigo habitual? Enemigo conceptual, ya sé que tú eres un pacífico. ¿Mi enemigo? Bueno, llevamos toda la noche hablando de él. Tu antagonista. Mi antagonista es totalmente lo que llevamos hablando, el patriarcado heterosexual. Patriarcado. Sigue siendo el patriarcado heterosexual. Lo que pasa es que ya nuestras generaciones más jóvenes, que ya han crecido con la tolerancia metida en la cabeza y tal, a lo mejor el patriarcado se puede expresar de otra manera. A lo mejor pues ya han crecido en un mundo donde la mujer está integrada en el mundo laboral, donde se intenta dirigir a una igualdad entre hombres y mujeres, una equivalencia, mejor dicho, porque iguales no somos, somos equivalentes. Se intenta dirigir hacia una equivalencia entre hombres y mujeres. Bueno, somos equivalentes, pero unos más que otros, ¿sí? ¡Qué broma! Pero, pues, todavía hay ciertas cosas que no las piensan, simplemente es como... Están metidas en su cultura, en su lenguaje, en sus actitudes, y no las piensan realmente. Pues a lo mejor una persona no es homófoba cuando te está diciendo no hagas mariconadas o no me seas maricón. Pero pero en el lenguaje sí lo está siendo. Entonces yo, por ejemplo, lucho por cambiar ese lenguaje. Cuando dice no seas nena, ¿por qué? ¿Por qué? Tienes que asimilar el ser chica, ser femenino, con ser cobarde. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tienes que asimilar el ser cobarde con ser homosexual? Por ejemplo. Yo no, me muevo mucho en esa, en la rama del activismo, cosas que no pensamos, cosas que la gente hace por inercia y que realmente tienen un trasfondo muy feo, muy feo. Que tienen una inercia tradicional, ¿verdad? Se dice el patriarcado, entonces lo que yo decía ahora mismo, pues esta gente se está perdiendo muchas cosas por esos tabúes que tienen ahí metidos, sobre todo pues, hablando de sexo, por ejemplo. ¿Cuántos hombres se niegan a probar ciertas prácticas sexuales porque eso es de gays? Oye, eso es de maricones. No, por ejemplo. No vamos a hablar de placer prostático. Por ejemplo. Hay que acabar algún programa sin hablar de placer prostático. Siempre, juro Dios, que siempre acabamos a hablar de placer de la próstata. No hay que introducir tantas cosas en el... Ah, no. O sí. Hasta que no lo pruebas no lo sabes. Ay, picarón, juguetón. El tantra es una fuente de sabiduría. Del tantra vamos a tener que hablar tarde o temprano porque... Lo que me parece con el transmaricaboyerismo, que por ahora es un momento conceptualmente muy elevado, quizá no tanto como la teratofilia, que soy así la es demasiado fino, ¿no? De la que también hablaremos. O el Animus Monster, que es el del vaciamiento que hay con el transmaricaboyo, porque es un movimiento tan potente de disolución, que limpia tanto. Que a lo mejor deja una tabula rasa tal que no hay nada con lo que partir. Esto es tiene implícita una demanda de propuestas enorme. A ver, matiza lo que quieres decir. Eso es. Lo que yo quiero decir es que el transmaricaboyismo, ¿no? Hace una limpieza tal y una destrucción tal del statu quo. O sea, es una fuerza de combate tan potente que tiene la responsabilidad de la propuesta de reemplazar todo aquello que aniquila o que disuelve, si bien lentamente, con algo de en lo que anclarse, ¿verdad? El amor, porque a mí me hablan de amor. Tú practica el amor, Adri. Tú practica el amor y no seas atávico. Y sin embargo, pues eso, yo todavía estoy marcado un patronaje heteronormativo. Y me hace falta algo con lo que responder a las inquietudes del día a día de cómo montármelo, ¿verdad? Porque yo sí que parto un esquema heterosexual, total. Y a mí me convence muchas bueno, la premisa, por supuesto. Pero necesito el anclaje, ¿no? Hay fuerza de propuesta, ¿no? Hace falta. No sé si me he explicado, Juanillo, que estoy un poco atormentado. Yo estoy un poco perdido, a ver... Concéntrate. A ver, lo que yo quiero decir es esto. El heteronormativismo está en contra del movimiento transmarica, ¿verdad? Bueno, es su objeto de destrucción preferente, ¿no? No es que esté en contra, es que le teme. Le teme. Bueno, teme a lo que es diferente. No es que esté en contra, no quiere. Simplemente es como, eso es distinto, me da miedo, no quiero conocerlo, mejor que sea parte, que no afecte a mi vida. Y a veces algunos reaccionan a ese miedo con agresividad, pero realmente no es que se sientan amenazados, es oh Dios mío, esto es distinto, no lo entiendo. Imaginémonos que viviéramos en una sociedad donde se practicara la homonormatividad. Es decir, solo fueran legítimas las relaciones entre personas del mismo sexo y la reproducción se hiciera en hospitales. ¿Y por qué? Pues porque la sociedad ha determinado que hay que seleccionar a los mejores machos y seleccionar a las mejores hembras y hacer inseminación artificial para garantizar que vayan a salir los mejores niños y niñas para ir mejorando la sociedad. Imaginémonos una sociedad que desde este punto de vista resultaría horrible. Es decir, resultaría horrible para el que no le gusta eso. Que se obligara a la gente a mantener solo relaciones y formar solo parejas con personas de su mismo sexo y no del otro sexo. Ajá. Y que la reproducción se hiciera, le hiciera el Estado por medio de inseminación artificial, seleccionando a los mejores. Uh-huh. Eso sería una sociedad posible. Homonormativa, por supuesto, muy posible. Una sociedad, la sociedad homonormativa. Entonces, ¿qué harían ahí? ¿Cómo se encontrarían las personas que les gustan aquellos que son del sexo contrario? ¿En la clandestinidad? Claro, tendrían que hacerlo en a escondidas, o tendrían que decidir si quieren permanecer en el armario y no demostrar que practican el sexo heterosexual, que es muy malo, porque el sexo heterosexual es un señor que se ha encontrado con una señora que sí se quieren mucho, pero no son los mejores para la sociedad. Imaginémonos esa sociedad tan monstruosa, ¿no? Es decir, así planteada resulta monstruosa, aunque alguien puede decir, bueno, pues una sociedad muy razonable. Vamos a seleccionar a los mejores especímenes. Y además, esto sería una idea que se le podía ocurrir a mi protagonista, vamos, a mi... ¿A Herr Hitler? a Mein Führer. A tu alter ego, ¿no? A Mein Führer, que se le hubiera ocurrido que a partir de ahí había que la sociedad tenía que ser así. Y de hecho, bueno, empezaron a seleccionar a las mejores hembras germanas para ser... Había centros de... Para ser fecundadas por los mejores machos. En aquella época no había fecundación artificial, pero vamos, se podía hacer con fecundación artificial. Y se impusiera ese tipo de sociedad, resultaría altamente monstruosa. Vamos, resultaría monstruoso, sí, sobre todo para aquellas personas que se enamoraran de una persona del otro sexo. Para aquellas personas, hombre, distintas. Claro, serían los otros, serían unos renegados, unas personas que atentan contra la sociedad, contra lo bueno para la sociedad, porque de vez en cuando se quedarían embarazadas esas mujeres de esos coitos prohibidos y escondidos, ¿no? Y perseguidos, lapidarían a los que lo han hecho, obligarían a hacer abortos o matarían a las mujeres que se han quedado embarazadas de aquellos de los que se han enamorado. Seguro. ¿Verdad? Y imaginémonos esa sociedad tan monstruosa. Bueno, pues los que nacen en una sociedad y descubren, porque es que no es que lo elijan, hay quien piensa que eso es una opción, hay quien dice que es una opción, de opción por los cojones una opción. Eso te lo encuentras, o sea, te lo encuentras y resulta que es eso, de repente descubres que lo que te gustan son las personas de tu sexo y no las del sexo contrario. ¿Qué haces ahí? O sea, ¿qué haces? O sea, miras a tu alrededor y ves que eso está perseguido, que eso está mal visto, que eso está condenado. ¿Qué haces? ¿Se lo dices a todo el mundo muy contento? Yo encuentro dos opciones: suscripción o rebeldía. O te sumas a la ola o practicas la teratofilia. Porque has mencionado al monstruo, a la desfiguración. ¿Qué hay de la teratofilia? Hay algo ahí que el trasmaricabollo tiene que también limar. Y con esto estoy conduciendo el debate, es verdad, extemporáneamente quizá, a sus puntos más polémicos, ¿verdad? Al monstruo. Porque no solo creo que quiera disolver la heteronormatividad, también pues, por llevar la sexualidad a zonas más prohibidas. Y hay barreras, ¿eh? Bueno, digamos que voy a dejar los contornos más allá de... Voy a dejar fuera del muro de The Great Wall, de Nightwatch. Voy a dejar al otro lado, pues eso, el trazo de pederastia, zoofilia, etcétera. Pero la zoofilia no. Zoofilia no, ni pederastia tampoco. Pero el terato sí. Eso sí. Vale, ok. Teratos, del griego monstruo, ¿no? Uh-huh. Eso sí. La zoofilia es muy, muy practicada. Hombre, hoy mismo hemos visto a un pastor, Rod. Según le has visto, tú has dicho, uy, menos cara de zoofílico tiene. Y yo, pero Rod, si solo nos ha saludado. Pero te has puesto radical. De las ovejas. De las ovejillas. Claro, le miran con cara de ternura y confunde los términos. Que asomaba por ahí entre medias con una cara colorada. Ay, picaruelo. Hay contornos desfigurados y hay limitaciones sexuales. Y nosotros mismos, por más que militemos en el transmaricabollismo, oye, ya hablo por mí, Juan, yo no te voy a extender esto. Claro, tenemos nuestros prejuicios sexuales, ¿no? Y hay muchas barreras que franquear. Hay fronteras que traspasar y tenemos nuestros límites, ¿no? Pero lo que busca el movimiento LGTB, el movimiento transmaribi boyero, es conseguir que la sociedad vea la sexualidad como algo que fluye, no tener la necesidad de etiquetar a la gente. ¿Y si yo fluyo al animal? No, eso, un animal no puede, no toma la decisión consciente de acostarse contigo, eso sí, no es pero me válido. A lo mejor me provoca. Esas son excusas que ponen algunos curas pederastas, Adri, no, ven, no vayas por ahí. Tú no conoces a algunos animales, ¿eh? Cómo te miran, ¿no? Hay gente que es muy mona, pero... No, a tela, macho. Y otra que es muy burra también, no, pero no, no, no voy por yo, ahí. Yo los animales... Es decir, tengo que reconocer y confesar que a mí no me gustan nada los animales para esas cosas. Pero conozco gente que sus animales les están chupando continuamente, pero chupando la cara, los labios y sí, pero no es una decisión consciente del animal el tener sexo contigo. A lo mejor para él el chuparte es una, yo que sé, una muestra de afectividad como puede tenerla con otro de su misma especie. Uh-huh. Es su forma de comunicarse, pero realmente no es una decisión consciente acostarse contigo. No vamos a ir por estos derroteros ahora mismo, ¿no? Uh-huh. No, no, pero no, que no. De lo que se trata es eso, de que la gente pueda tener relaciones tranquilamente con quien le dé la gana sin tener que estar poniéndose etiquetas de este es gay, este es bi, este es hetero, este tal. No, a lo mejor esta persona en ese momento está teniendo una relación heterosexual, pero eso no significa que en la próxima relación pueda ser homosexual. Jorrote, es que yo soy terato y me estás constreñiendo. Pero yo quiero ser terato. El ser teratofílico es una parafilia, eso ya va a otro programa, Adri. Vale. Otro programa de parafilias. Bueno, pues hoy transmaricaboyismo, después zooterato o teratozo. O teratobacter, las bacterias. Hay mucho morbo. Las bacterias están ahí. Hay sí mucho o morbo sí. Ahí. Eso no lo puedes evitar. Ay, queridos míos, hemos sacado en claro muchas conclusiones, algunas más polémicas que otras, y ha llegado el momento de lanzar una recomendación práctica de amor. ¿De amor? Oye, no en un sentido prostático, Rod, no. Recondúcete. Me controlaré. Inténtalo. Y si no, déjate llevar. Ya sabes que a mí me encanta que lo hagas. Con, bueno, con respecto al oyente medio, que probablemente no se escuche estupefacto, con el oyente medio me estoy refiriendo a Antonio, el guardia de seguridad, que está ahí fuera, que es el único que nos escucha. Y a Willy. ¿No? Ah, y a Willy. Y a Willy. Los dos únicos oyentes de Radio Utopía. Que bueno, ¿para qué voy a andarme con generalidades? Antonio, oye, escucha, que tú que nos estás oyendo, que verás, te van a lanzar un mensaje de ahora de esperanza y amor. Que nuestros egregios, con el fin de ser solidarios y de satisfacer la gran deuda que tenemos los privilegiados de contar con un medio de radiotransmisión y lanzar al espacio sideral intergaláctico por radiofrecuencia lo que quiera suceda en nuestra mente espontáneamente. Decían que el libro rojo o que el ideario marxista o incluso el Capital de Carlos Marx, ¿no? O el himno aquel, la Legión. Se emiten al espacio con el fin de que los extraterrestres puedan conocer nuestras glorias. Y hay mucha gente que no tiene la posibilidad de emitir en radio, ¿verdad? Por eso debemos ser morales, debemos ser zoofílicos y teratofílicos. Hay mucho amor ahí en la naturaleza. ¿Tú qué recomiendas a los oyentes, Rod? Lo primero de todo... Pero dilo sin pusilanimidad, ¿eh? No me... Voy a ser directo. Antes muerto que haberte convertido en un maldito marico. Antes muerto que sin silla. Lo primero de todo, y esto vale para todos los aspectos de la vida, es el respeto. La orientación sexual de una persona no afecta la vida de los demás. Por lo tanto, aunque no lo entiendas, respétalo. Y lo segundo, vamos a dejarnos de etiquetas, ¿vale? Vamos a dejar que los demás puedan tomar las decisiones que quieran sin que estemos ahí detrás diciendo, pero tú no eras gay, tú no eras hetero. Vamos a dejar las etiquetas de lado, que cada uno haga lo que le dé la gana, que nadie juzgue, porque no estamos aquí para juzgar. Y vive y deja vivir. Hakuna Matata. ¡Hakuna Matata! Querido mío. Yo siempre recuerdo el título de un libro que era El día que perdí aquello me ha hecho reflexionar mucho, porque todavía no sé qué es aquello. Pido la molestia por los agravios a mi querido Rod, que me había demandado, por razón de la temática actual, la actuación de un personaje que se define por sí mismo, por su voz. Aquí dejo a los oyentes utópicos con el genio George Michael.